¿Querés enterarte de lo que pasa en el mundo del stand-up y el humor? www.agendastandup.com.ar. Todo el humor de Buenos Aires en un solo lugar. Teatro, música, humor, cine, exposiciones, lugares secretos y no tanto. Agenda, recomendaciones, personajes y personalidades. Los tiempos cambian, pero la cultura de la gran ciudad sigue intacta. En Buenos Aires, lado B, tratamos de redescubrirla. Jueves, 11 a.m. en Radio Quasar. ¿Querés tener razón o ser feliz? Puente de Juan B. Justo. Aquí, en Buenos Aires, lado B, una nueva hora comienza. Teatro, música, humor, cine, exposiciones, lugares secretos y no tanto. Agenda, recomendaciones, personajes y personalidades. Los tiempos cambian, pero la cultura de la gran ciudad sigue intacta. En Buenos Aires, lado B, tratamos de redescubrirla. Vení, pasá. Conducción, Irina Sternik, Gabriel Grosvald. Producción, Paloma Navarro Nicoletti. Muy buenos días, quinto programa de Buenos Aires Lado B. Ya nos vamos acercando al final del ciclo, les cuento. Pero primero saludo a Gabriel Grosvald, buenos días. Buenos días, Irina Sternik, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien. Jueves a la mañana, un día hermoso en Buenos Aires. Hermoso, son las 11 y 5 de la mañana y hoy estamos con Martín Buscagli aquí en el piso de invitado, el cantautor uruguayo. Hola, hola, ¿cómo estoy? Buen día. Buen día. Tremendo invitado para el día de hoy. Estamos todos despertándonos, Martín va a estar tocando el sábado en Niceto, así que vamos a estar hablando un poco del recital, del disco nuevo que se llama Temporada de Conejos y también de otras yerbas, como solemos decir. También va a haber sorteo de entradas, esta semana tenemos para el Club de las Bataclanas, el viernes 10 y cuarto. El Club de las Bataclanas es un show, un unipersonal de una actriz que se llama Mónica Cabrera, que es una genia, es buenísima, y yo cuando fui a verlo la primera vez, estaba lleno de señoronas el lugar, que es un lugar que se llama Club de las Bataclanas, que queda en Corrientes, ¿a dónde, Gabo? Corrientes al 3000... Es Corrientes 3500. 3500. 3500. Muy divertida, la verdad que es genial. Así que si quieren ir este viernes pueden escribir a radio@buenosaireslado.com.ar. Ahí está Paloma respondiendo los correos electrónicos. También para la bomba del tiempo hay entradas para este sábado 5 a la medianoche en el Conex, en Sarmiento 3131. Así que las personas que escriban van a llevarse entradas para cualquiera de estos shows. Las primeras personas que digan para cuál quieren ir, se las llevan, así de fácil. No, no hay concurso, no hay sorteo, no hay nada. El primero que escriba, se la lleva. Bueno, entonces, a radio@buenosaireslado.com.ar y también pueden ir dejando comentarios en el blog, que es www.buenosaires.com.ar. Y bueno, yo diría de ir arrancando con la entrevista y después vamos dando la agenda de lo que hay para hacer la próxima semana, que está plagado de cosas. El año termina, pero la agenda cada vez es más grande, digamos. Cada vez hay más cosas para hacer sobre el fin de año. Es una cosa terrible. El viernes está tocando Spinetta en Vélez. La semana que viene les voy a contar. El sábado Martín, en Niceto. También toca Pablo Dacal el viernes en El Cubo, que está cerrando el año. Bueno, está plagada de cosas la agenda. También pueden entrar a nuestro grupo de Facebook de Buenos Aires Lado B y dejar comentarios y esas cosas. Pues es que el invitado es uruguayo, Irina, pero no toma mate. No, bueno, dale, te acepto un mate. Ahí va, ahí va. Lo que pasa es que soy mateinómano. Entonces, si arranco a tomar, después te voy a pedir que sigas poniendo agua a calentar para seguir tomando sin parar. No hay problema. Ah, bueno, está. Un adicto a la yerba. Bueno, Martín, Contanos un poco, empecemos por el final, bueno. Sobre tu nuevo disco, ¿cuándo salió? ¿A dónde está la venta? Bueno, ese disco, ¿querés? Eso. ¿Qué significa para vos el nuevo disco? Bueno, significa, está buenísimo, me encanta, o sea, sacar discos internamente, por lo bueno que está sacarse canciones e ideas de la cabeza y ponerlas, plasmarlas en algo. Después, el concepto de disco en sí me encanta, aún aunque ahora se esté desvaneciendo un poco, ¿viste? Con los MP3, con los temas sí, sueltos y todo eso. Dicen que hoy el disco es como un volante, pero... Yo no lo veo así ni ahí, o sea, hablando por fuera de que se venda o se lo bajen o lo que sea, pero el concepto de obra me reinteresa siempre y me interesa mantenerlo, o sea, no es lo mismo escuchar un tema suelto que escuchar 12 temas en el cual cada uno dialoga con otro, entonces hay una balada naif, pero tiene más sentido si la escuchás al lado del cuarto tema, que es una cosa ácida, ¿no? Abstracta, entonces claro. Como que los sentidos se van entrelazando entre ellos. Si escuchás un tema solo, no sé, a mí me pasa con este disco, que ningún tema por sí solo lo veo como representativo absolutamente de todo, ¿no? Es como la obra está compuesta en formato de disco. Exactamente, esa es la idea. Y bueno, el disco salió, ahora está en el club del disco, que es eso, un club, ¿no? Donde te compras los discos, no sé bien cómo es el mecanismo. Está ahí, pero sale a la venta, digamos, a la calle el 20 de diciembre. En Niceto, no estoy con 100% seguro, pero debería ser así, que va a estar a la venta ahí también, este sábado. Y estoy recopado, yo qué sé, lo hice muy muy muy rápido el disco, o sea, no es que estuve desde mi disco anterior, El Evangelio, hasta ahora componiendo y grabando y preparando este disco, sino que estuve haciendo otro montón de cosas, muchas de ellas musicales. Porque El Evangelio salió hace como... En el 2006, a fines del 2006. Lo que pasa es que entre medio, bueno, toqué muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por acá, por España, por Uruguay, cosas. Grabé un par de discos para niños. Salieron un par de DVDs, uno para niños y otro con la banda mía. Produje un par de discos. O sea, hice de todo. O sea, no fue que estuve 3 años para preparar este disco, claro. Sino que este año me metí, bajé toda tierra. Entonces me gusta que quedó una cosa súper concreta y súper... como inspirada en el mismo momento vital, digamos, ¿sacás? Como que hay otros momentos en que vos haces un disco y tenés un tema que hiciste hace 3 años y uno que hiciste hace un mes, ¿no? Este está todo hecho hace muy poco tiempo. ¿Dónde lo componés? En la vida, todo pero así permanentemente. O sea, me parece que si haces algo, viste, apasionadamente y te involucrás, todo el tiempo estás metido en eso, aunque estés tomando mate, ¿sacás? Entonces, cada segundo me parece, para mí, que debería ser... No, y que puede, no, que cada, sí, que cada segundo puede ser el segundo previo a componer o a registrar algo que después lo vas a transformar en una canción. ¿Pero tenés horarios para trabajar? Digamos, no. Decir, bueno, a la mañana me levanto y trabajo. No, bueno, y... tengo una hija chica, entonces ella me marca los horarios que tengo cuando quedo libre. Pero, no, de hecho, me gusta componer con diversas maneras, o sea, con la guitarra, pero también andando en bicicleta, pero también rescatando un sonido que encontré por ahí y modificándolo, o sea, como que cualquier situación es propicia. ¿Tu hija escucha tus canciones para niños? Sí, y las de grandes también y otras de ella también. ¿Cómo se llama el disco? El disco se llama Temporada de Conejos. El disco de niños. Bueno, yo tengo un grupo para niños en Uruguay que se llama Cantacuentos y el último que salió se llama Pura Maravilla. Que son cuentos cantados. Sí, de todo un poco, canciones, cuando hacemos teatro también, o sea, bueno, ahora sale un DVD, o sea que tiene un lado audiovisual. Ah, también. Un DVD para de Cantacuentos. Claro, también. ¿Y tenés idea si acá en la Argentina se puede comprar? El año pasado estuvimos en el Malva, en julio, y ahí se vendía, pero creo que cuando vinimos a tocar que fue solo esa vez por ahora. Claro. En fin. Bueno, yo estoy bastante intrigada con el nuevo disco. Martín tiene encima el único que hay hasta el momento, salvo los del Club del Disco. Así que cortaría un poco el quinto programa, empezando a escuchar el track 1 de tu disco que se llama Jaula de Motos, es un candombe. Bueno. Ahora que mi cabeza es como una jaula de motos de un circo brasilero. Bien. Aprovecho mi fan pasador para improvisar unas rimas con amor, con tesón, con todo lo que debe tener una rima y dice así, aquí me me pongo a cantar al compás del improviso. Por los juncos me deslizo, donde los peces se bañan. Hoy se me dobla la caña y me levanta del piso. Con sus crines odaliscas, el insomnio galopante despampana mi talante. Ser batana ya no mami, y una música origami llega del puente colgante. Sorteos de entradas de teatro y otras menudencias. Hacete socio del club. Seguimos en Buenos Aires Lado B Radio, 11 y cuarto de la mañana. Si quieren escribir, dejar comentarios, preguntas a Martín Buscaglia, pueden hacerlo a radio@buenosairesladob.com.ar. ¿Qué estamos sorteando, Gabo? Estamos sorteando entradas para La Bomba del Tiempo y para el Club de las Bataclanas este fin de semana. Dos propuestas buenísimas para ver. Vayan a ver La Bomba del Tiempo porque la verdad que es impecable. Está. Hay una fiesta el sábado de La Bomba del Tiempo. Vayan porque la van a pasar recontra bien. Vamos a ir nosotros después del toque. Buenísimo. Hay músicos invitados, creo que va a estar Lisandro Aristimuño. Sí, no, me dijeron. Dante también. Sí, Dante Spinetta. Creo que Kevin Johansen también iba a estar. En el Conex. Sí. Kevin Johansen, es verdad. Va a estar buenísimo. Buenísimo, entonces después de verlo, Martín. Claro, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Es la onda, hay que hacer eso. Acabamos de ver un diario, página 12, el No del Suplemento, que le hicieron una nota a Martín con un título matador. ¿Qué dice? ¿Qué dice Martín? Decía que. Que haya ganado el Pepe Mujica. Ahí va, es como si hubiera ganado Atahualpa Yupanqui la presidencia. Que es un poco así, me parece. Es maravilloso, o sea, lo digo, no sé cómo cae acá, pero es como súper positivo. Increíble, la verdad que no soy para nada patriota, ¿no? En ese sentido así, pero en este momento, en este caso me da como orgullo decir bien que pusimos de ahí a un tipo real, bueno, un tipo. Yo estuve ayer volví de Montevideo. Sí. Hay una cosa controversial con el tema. Hay gente que está muy contenta. Ah, claro. Pero las cosas buenas tienen que ser controversiales, me parece. ¿No? Si no pones a alguien que a nadie los entusiasma ni lo excita. Aparte venían un poco. Nadie lo rechina. Es como con la música, me parece. Y si es buena, con el arte. Tiene que ser controversial, tiene que haber alguien que se fascine con lo que haces y alguien que lo aborrezca. Esa es una buena señal. Si a todo el mundo le parece, bueno, sí, está bien, qué lindo. Tibio. Pasa, está mal eso. Venían un poco desahuciados con la ley de la impunidad que se votó en contra de la anulación. Eso fue un bajo. Es el día siguiente, el día siguiente de cada elección fue bien diferente por eso. O sea, en las primarias, esto se ganó en un balotaje, ¿no? La segunda vuelta. Se votaba al mismo tiempo que el presidente, se votaba la anulación de la ley de impunidad, la ley por la que igual no zafan todos los milicos y eso, porque siempre se encuentra un mecanismo para condenarlos, pero bueno, es como una ley que la pusieron a la salida de la dictadura, o sea, mal. Y no salió esa votación, ¿no? Es como el primarias. Indulto que sigue el indulto vigente. Ahí va, exactamente. La metieron en el medio de la campaña, fue como un caos, como que se perdió en el mare magnum y no salió. Entonces fue un bajón total. Entonces que ahora gane el PP, para mí y para muchísima gente, es como que en cierto grado igual cierra un poco esa movida. Yo que sé, el PP es un tipo que fue Tupamaro, que estuvo 15 años en cana, muchos de ellos en un aljibe, ¿entendés? O sea, es una historia que vive en una chacra plantando así, todo, o sea, que habla y es un filósofo, es como un maestro zen, ¿viste? Así. Claro, por eso es lo que decís, por eso mismo hay gente que no lo puede soportar, ¿viste? Que no puede, creerlo. Un taxista me dijo, en Uruguay ahora no se habla ni de política ni de fútbol. En Uruguay. Le digo, pero si ustedes clasificaron para el mundial, le digo, ¿cómo no van a hablar de fútbol? Me dice, no, bueno, sí. Bueno, le digo, ¿y de política también? Bueno, sí, no sé. Como que hay una tensión, no sé qué pasa, hay una tensión. Es impresionante, que haya ganado el Pepe es impresionante. Y aparte me parece que es de esa gente, que alguien así se meta en la política y llegue a postularse a cargo y ganar, es algo que no va a pasar mucho, ¿viste? No va a pasar muy seguido. No va a pasar en las próximas, puede haber gente bien. Viste, mismo Tabaré que está ahora, está todo bien, viste, pero es más clásico. Presidente, claro. Que se viste de traje, que se comporta como se debe comportar un presidente. Es como una bocanada de aire fresca, digamos. Totalmente, y de poesía, viste. Lo veo como algo así como, qué bien que estuvimos en hacer eso. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que pasa en Uruguay con la música, el arte, la juventud, los movimientos culturales? Bueno, es una pregunta gigante esa que me haces. ¿No? Sí. Pero... Vamos a Montevideo, ¿cuál es tu percepción? Mi percepción es que hay un súper buen momento. Que aparte que ya hace unos años que se diversificó un poco, como que empezó la década con un auge muy rockero en Uruguay, en los músicos, en la juventud y en los músicos, ¿no? Ahí que se pusieron de moda muchas bandas muy definidamente rockeras dentro de lo que es más clásico, ¿viste? Sonido, una distorsión, unas letras de tal manera, ¿no? Y ahora me parece que por suerte las bandas que son buenas de eso quedan, pero se abrió a otros estilos, otros espectros de la música. Entonces hay un montón de música, siempre sí, pasó eso en Uruguay en realidad, ¿no? Pero ahora me parece que estamos saliendo más y todo eso, pero hay muchísima música, exageradamente para los pocos lugares que hay para tocar, para la poca plata que hay de todo, ¿viste? Proyectos bastante peculiares también. El martes a la noche tuve la posibilidad, le contaba, de ir a La Ronda, se llama el lugar. La Ronda. Un lugar de Montevideo, que es Buenos Aires, es un lado B de Montevideo. El que va a Montevideo tiene que ir a La Ronda, que es un bar que da sobre casi la costanera, digamos. Sí. Martes a la noche estaba lleno de gente, en la vereda, todos tomando cerveza, y había un evento que se llama Ronda de Mujeres. Ahí va. Mujeres DJs, así. Y mujeres DJs que ponen, ¿no?, música en vinilo. Una cosa muy, muy, muy atractiva, la verdad, para disfrutar y para ver y para ir. Qué bueno ese Montevideo lado B. Y vos, Martín, en Buenos Aires, sí. Bueno, ¿hace cuánto que empezaste a tocar acá? ¿Cómo es tu relación con la ciudad? Con la ciudad, bueno, que empecé a tocar, la primera vez toqué en el 2004, me parece, recién. 2003-2004. Un toque con un grupo que se llamaba Mulam. Nos invitaron, eran amigos, ahí nos invitaron a tocar. Y ahí se empezó a desarrollar todo, por suerte, divinamente, fue todo boca a boca y gente que se va sumando, o sea, ¿no? No fue que vine con un sello que puso un disco de nada, sino que fue, las primeras veces venía la cachola, que no sé si existe todavía, pero bueno, está, por suerte no me la tomo, hace tanto que ya no podía no haber existido, no me he enterado. Divina, súper increíble, pero está horas de viaje así, llegando el Tigre. Y se fue desenvolviendo todo, después los años luz, el sello se copó en sacar el Evangelio según mi jardinero, el disco anterior, y ahora este también. Yo estoy feliz de cómo se ha ido desenvolviendo todo. Y después Buenos Aires me encanta, tuve una novia bastante tiempo de acá también, que divina ella, que ahí también conocí bastante, y me encanta. Y me repega siempre cuando llego en el barco, que la mayoría... Ahora te tomás buquebús en vez de cachola. Buquebús, claro, buquebús totalmente. La llegada siempre es como emocionante, ¿viste? Me parece que por más que sea cerca, o sea, como que viajar no está ligado a los kilómetros que vos hagas, ¿sacás? Claro. Sino al, a cuánto vos salgas de tu ámbito y tu cabeza salga de tus cosas. Y eso me pasa viniendo acá, que es cerquita, pero es como... El efecto es bastante parecido a que me tome un avión e irme y me vaya a un país kilométricamente más, claro, más lejano. Entonces llegar al puerto siempre me emociona, ¿viste? Yo le veo una cosa de adrenalina y melancolía acá a Buenos Aires. Así como ¿y te vas de ronda en Buenos Aires? ¿Vas a bares? Más o menos. Lo he hecho. ¿Barrios? Sí, ahora cuando vengo hago notas sin parar, entonces, ¿no? Pero bueno. O sea, que una de las características del programa es, sí, que siempre preguntamos al invitado que nos, sí, recomiende o nos sugiera o nos cuente cuál es su lado B en la ciudad. ¿Qué ¿En lugar? Esta ciudad? Puede ser una comida, puede ser una película, acá puede ser en Buenos Aires. Puede ser una banda, puede ser un negocio que te gusta ir a comprar algo en particular. Bueno, algo que vos. Dale, déjame meditarlo un poquito. Y lo hablamos en un ratito. Y lo hablamos en un ratito. Porque dale, aparte ya nos dijo el lado B de Montevideo. No, vos lo dijiste el lado B de Montevideo. Bueno, te lo vamos a preguntar también para los montevideanos. Martín trajo la guitarra. Sí, ¿crees que la toque? Sí, sí, sí. Perfecto. Tenemos aquí una lista de temas que nos trajo, que podemos elegir un montón. Lo que quieras. Pero bueno, yo empezaría con un tema del nuevo disco que se llama Oda a la bicicleta. Ahí va, perfecto. Este es uno, viste, que te comentaba antes de que me gusta mucho componer, proponerme como pequeños dogmas para componer. Decir, bueno, voy a hacer un tema compuesto en el piano. Entonces te lleva para otro lado que no es el que te lleva una guitarra. O voy a escribir una letra en un soneto. Entonces esa misma disciplina que te impone la métrica te hace decir otras cosas que no son las que dirías a priori, ¿no? Este tema lo hice cantando en bicicleta, a capela, entonces se puede cantar en bicicleta. Es muy simple, bien, pero te lo aseguro que si te lo aprendes después funciona para ir pedaleando. Vamos a probar. A mi bicicleta. Oh, parque de los aliados, rambla, calles del Prado, cuernos de valle, en la ilusión y en el raye, contigo ponte. Oh, voy a ser tu poeta, mi gran amor, bicicleta. Canción cumplirá su misión. El día en que la escuche en boca de una chica combo de miel, montada en su brillante corcel, o la silbe un personaje justo antes de que cambie la luz, montado en su brillante corcel. Oh, ¿qué será que me inspira? Serán tus rayos que giran esta canción, va a cumplir su misión. El día en que la escuche en boca de una chica combo de miel, montada en su brillante porcel, en boca de una chica todo gotas que realzan la piel, su brillante corcel, como una telaraña que el rocío vistió para cantar, montada en su brillante corcel, y yo voy a olvidarla hasta que vuelva en forma de déjà vu, montado en mi oxidado corcel. En fin, es mínima. ¿Qué calles recorrías cuando...? Y bueno, las que digo en el comienzo de la canción son lugares de Uruguay, que dice, oh, parque de los aliados, es el parque Valle, un parque que me queda cerca de casa, Rambla, calles del Prado. Prado es un barrio alejado de la playa, pero muy arbolado, así, precioso. También teníamos unas novias con unos amigos hace tiempo, íbamos en Chiva. ¿Con unos amigos tenían una novia? Claro, éramos un grupo de unas novias, claro. Era como un grupito, viste, de novios con y novias. Para O Parque de los Aliados, Rambla, Calles del Prado, Cuernos de Valle, es un monumento a Valle, que fue un presidente que hubo en los años 50, son como unos cuernos así, no se llaman los Cuernos de Valle, pero todo el mundo lo conoce por ese nombre. En fin, lugares de la ciudad. Tengo muchas ganas de tener el disco y aquí quiero sacar a colación un tema que después de la pausa, que es el tema de la piratería y qué hacer, ¿no? Con la difusión de música, el peer-to-peer, etcétera, etcétera. Así que bueno, ahora después de la tanda de media hora, seguimos. Dale, perfecto. Aquí, en Buenos Aires, lado B, otra media hora comienza. Visita buenosaireslado B.com.ar y escucha los programas anteriores, pispía la agenda y entérate de todo lo que podés hacer con un cacho de cultura. Estamos aquí de regreso, faltan 2 minutos para las 11:30 de la mañana. Seguimos con Martín Buscaglia y le había hecho la pregunta tipo Mirta Legrand antes de la tanda. Bueno, para hablar un poquito de la piratería, del intercambio de música, tengo unas frases que tuyas de una entrevista de hace tiempo, sí. No temas. No, está bien, me hago cargo de todo. Para bien y para mal. En ese momento decías que la piratería no estaba bien, aunque a los que más los jodía eran los que vendían mucho, que son de quienes se hacen los discos piratas. Que las compañías y las tiendas de discos le agregan tanta plata al disco es parte de lo que genera la necesidad de comprar piratas. Una propuesta para combatir la piratería es volver al vinilo y abolir los reproductores de CD, bien apocalíptico, que se vuelvan a editar solamente en vinilo. Igual se copiarían, pero la belleza y la contundencia de la obra original sería mucho más palpable y notoria. Bueno, con lo de vinilo totalmente, me parece que es una propuesta un poco radical, pero que estaría buenísimo, ¿viste? Abolir todos los otros medios y tal. Pero bueno, no, con la piratería y eso, yo qué sé, es inevitable, no sé, es como una discusión, no sé, extraña, porque no, volver atrás no se puede y está buenísimo que también que la virtualidad sea como una biblioteca, una discoteca de este Babel, donde vos encontrás todo. Ese lado, sin duda, que es maravilloso. Digo, ¿no? aún hoy con toda la tecnología se puede vivir de la música. Claro. Se puede vivir de hacer música. Claro, sí, hay que tocar. Y la pena que me da, pero no es pena tampoco. Porque yo creo que va todo de la mano, porque yo pienso, tocar en vivo es irrepetible y ahí se ven aparte cómo es la vida real. O sea, cada vez es más fácil grabarte un disco, lo cual está buenísimo. Yo qué sé, yo este disco nuevo mío lo grabé yo en mi casa todo, absolutamente. Pero eso mismo también puede grabar alguien poniendo unos presets de cositas y sacar un disco, ¿no? Tiene el lado bueno y el lado malo, ¿no? Me lo puedes usar, ¿sacás? Sí, bueno. Eso es lo que me parece a mí, como que está bueno que cualquiera pueda grabar, en el sentido de que alguien talentoso pero que no tenía el acceso a una compañía o un coso, ahora puede sacar un disco y que te rompa la cabeza. Y el lado malo es que alguien que en realidad tendría que ser simplemente tocar covers en su casa puede sacar un disco y se desvirtúa el poder que me parece a mí que tiene que tener el arte, no solo la música. Bueno, pero eso pasa, me parece, digo, un periodista con un blog. Claro, claro, y bueno, es así, pero entonces con la piratería. Entonces, es una cagada que vos gastes en hacer un disco y te lo bajen gratis, pero a la vez cada vez gastas menos, entonces tampoco estás perdiendo tanto, no sé. Y también lo único y el talento es reconocido, digamos. Digo, ahí va más allá. Exactamente, que la música es más grande que cualquier cosa que suceda coyunturalmente con los medios de cómo se reproduce, ¿cómo entendés? Entonces ella va a seguir funcionando y yo voy a seguir haciendo discos igual, o sea, si me los compran, buenísimo. Y igual no gano mucha plata cuando me compran discos, o sea, y lo voy a seguir haciendo como sea, pues va más allá de la necesidad de tenerlo materialmente, ¿no? ¿Quién gana plata con los discos? Bueno, yo ahí decía que las compañías, pero ahora me parece que ni ellas tampoco. Ahora no sé si alguien gana plata. Capaz que los que hacen las cajitas de los CD ganan ahora, ¿no? Pero hay que repensar el negocio, me parece, el modelo. Sí, pero bueno, pero eso no me interesa demasiado a mí. No tengo tiempo, ¿viste? Para repensar el negocio. Que lo hagan y que me propongan ideas, buenísimo. Yo, como te dije antes, me gusta el disco entero. O sea, no me copa ni ahí subir un temita solo. Bueno, si tengo un tema y lo hago y me parece, sí, pero me gusta el disco que es toda una obra. Entonces vos te sentás y escuchás 12 temas y te metiste en un mundo, tenés tiempo de entrar en ese mundo, que a veces puede ser fácil, a veces te puede costar, pero que entres y que te cueste salir y todo eso. Lo que me encantó de tu página, que no lo había visto en otro lado, es que vos pones algunos MP3 del Evangelio según mi jardinero, pero también pones las partituras. Claro, que toquen. El cifrado, está claro, buenísimo. Está bien, si las van a tocar, que las toquen. No, bien o bueno, o que las cambien, pero si quieren, sabiendo de por dónde partió todo. Por ahora solo del Evangelio. Pero en cualquier momento pongo las del disco nuevo y las de los otros. Está genial eso. Sí, no puse más porque es un laburo también sacar los acordes. Sí. Exactamente, viste, para ser fiel. A veces es fácil, hay temas que son dos acordes, nada más es una papa. Pero he tratado de descifrar Pensamiento de Caracol. Ah, tiene su vueltita. No era para mí. No es tan difícil tampoco, Todo es como todo, viste. Es complicado si te paras en un lugar y si te corres un poquito, capaz claro, que encontrás otra mirada de dónde verlo y que no es tan complicado, me parece. Bueno, vamos a dejarle un poco la garganta tranquila a Martín. Yo hablo sin parar, así que no tengo problema. Una agenda de música breve y concisa. Escucha Agenda Musical de la Ciudad. Bueno, esta semana está empezando a partir de hoy el Buenos Aires Jazz 09, que es un evento organizado por el gobierno de la ciudad, creo, de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Con cine, jazz, charlas sobre el tema, hiper interesante, una agenda recontra completa. Este año, a diferencia de otros años, además hay un aula donde va a haber clases y workshops y todo eso que se puede presenciar. Y viene la Orquesta de Jazz de Francia, también un evento hiper recomendable. Pueden ver toda la agenda, toda la información en buenosairesjazz.gov, gov.belarga.ar. buenosairesjazz.gov.ar. Bien, y mañana, bueno, ya empezó, pero desde mañana hay una agenda nutrida del Festival de Tango aquí en Buenos Aires. Esto termina el sábado 12, así que hay tiempo. Y, por ejemplo, mañana va a estar Horacio Molina, va a estar la Orquesta Astillero, dirigida por Julián Peralta. El sábado 5 va a estar Rubén Juárez, que se va a presentar en trío con La Chicana. También va a estar la banda Buenos Aureos, qué nombre complicado. El miércoles 9 va a estar en el Torcuato Tasso, que es un lugar re lindo en San Telmo, la orquesta de Leopoldo Federico. Así que ahí quiero ir, miércoles 9. Y bueno, el jueves que viene le seguimos contando la programación del Festival de Tango. Y otro evento importante que empieza esta semana, la semana que viene en realidad, es el Festival Inédit Cinzano, que es la segunda edición del Festival de Cine y Documental, auspiciado por la marca Cinzano, que va a tener también funciones especiales en la ciudad de Rosario mañana y el domingo 6 en la ciudad de Córdoba. Es barata la entrada, sale 12 pesos para ir a ver películas y bueno, van a ver varios documentales nacionales, conciertos experimentales y etcétera. Bueno, todo lo van a poder ver ampliado en buenosaireslado.com.ar. Lo voy a estar subiendo desde esta tarde. Visiten esa página, está buenísima. El blog de Irina. Ay, muchas gracias. Visita buenosaireslado.com.ar y escucha los programas anteriores, pispía la agenda y entérate de todo lo que podés hacer con un cacho de cultura. Seguimos aquí con Buenos Aires Lado B, Martín Buscal, y estamos escuchando de fondo una versión remixada de Cerebro Orgasmo. Ahí va. A ver, subí poquito. ¿Cuál es, Martín, la diferencia de este disco con el anterior? Con el anterior, bueno, para mí, porque también, viste, depende de lo que uno ve, con lo que después, cuando lo escuches, te pasa otra cosa. Para mí es como una hipérbole del otro, como una exageración del otro. O sea, hay de varios puntos que en los que estoy enroscado y que me interesan. O sea, en las letras, en los grooves, en los ritmos, así. Es como más exagerado todo, más... no sé qué palabra usar. Ambicioso también, si quiere, porque hay de todo, es más cargado. Yo me sospecho que la puerta de entrada de este disco puede ser más chiquita que en el anterior, pero que adentro hay más salones y más arañas colgando y todo. ¿Por eso? ¿Qué temporada de conejos? Bueno, ¿a vos qué te parece? No sé. Yo me di cuenta, ¿a vos tenés alguna hipótesis? Sí, alguna hipótesis. Supongo que es la temporada donde se casan conejos. Bueno, perfecto. No, está buscando respuestas afuera. Lo que me di cuenta es que funciona como un test el nombre. No era mi idea, pero como que cada uno me han dado respuestas muy disímiles y que son todas verdad, ¿viste? Gente que tiene un lado de la reproducción infinita y desenfrenada de los conejos. Mi vieja le dije, me dijo, como Alicia en el País de las Maravillas, como el conejo. Otros lo ven por los magos, por Elmer y Bugs Bunny. Yo lo veo como una temporada de abundancia, ¿viste? De salir al campo y volverme con 8.000 conejos que casé, que son las canciones, las letras. Fue bien. Claro, fue bien. Pero todo es todo junto, ¿viste? Y con esos conejos, bueno, me hago. Me los como y me hago estuches para mis instrumentos con la piel, ¿viste? Tapados de piel de conejo. Una cosa así. Como te decía, es un disco exagerado, abundante. Entonces, y como también te dije antes, ¿viste? Que lo hice en muy poco tiempo. Entonces, siento que fue como una temporada. Como que arranqué en un momento, no sé, en febrero o marzo, y ya está hecho. Y entonces en esa temporada salí, estaba lleno por todos lados, veía orejitas asomándose y pam, pam, pam, pam. Tenés una canción que se llama Spam. Sí, esa canción la hice, mira, me llegaban, yo tuve un blog un par de años. Sí, que también te iba a preguntar por qué lo sabes. Bueno, entonces, ¿qué te contesto antes? ¿Lo del spam? No, lo del spam, spam. Bueno, en un momento me entró a llevar spam a ese blog, ¿no? Mucho, mucho. Todo un spam, porno aparte, no sé por qué, es bien definido. Temporada de conejo. Entonces, bueno, por eso, está todo se relaciona. Y lo que hice fue guardármelo todo, los títulos, ¿no? Sin abrirlos, los títulos que me llegaban, dije, tal, los voy a usar a mi favor, porque me calentaban un principio, como que se metieran, que me obligaran a borrar uno por uno los cositos. Entonces dije, tal, los voy a usar a mi favor, los entré a almacenar, y la canción Spam está compuesta, está en el disco, lo vamos a escuchar después, compuesta solamente, únicamente por títulos verídicos de este spam que me llegaban. Yo lo único que hice fue ordenarlos, pero no hay ninguno inventado. La vamos a escuchar esa. ¿Puede ser? Buenísimo. A ver, Germán nos va. Lo estamos volviendo loco. Pero bueno, me diste la respuesta. Una de las respuestas posibles de la clausura de tu blog es el spam. No, la respuesta. La respuesta es. Voy a ver si la puedo hacer rápida. No sé si voy a poder. El blog se llamaba Super Bartlewood. Bartlewood es un personaje de un libro que se llama La vida, instrucciones de uso, de George Perec. Libro maravilloso de los años 70. Novelón así de 1000 páginas, así, pero muy, muy increíble. Es un personaje que dedica toda su vida a hacer algo muy complejo, muy minucioso, y después, cuando lo logra, a no dejar ningún rastro de eso que él hizo. Ese es su cometido en la vida, que es una cosa que yo veo que me interesa, que me pasa cuando toco solo con el hombre orquesta, sí. Donde monto todo en el momento, grabo todo en el momento y después borro todo y no me guardo nada. Es como una cosa que se crea que es todo un laborioso y después no queda nada. Entonces, en un momento me di cuenta que la mejor forma de terminar ese blog era hacerle honor a su nombre y que fuera desapareciendo, porque de hecho no es que cerré el blog, es que lo fui borrando post a post. Ah, ¿sí? Claro, yo escribí dos años y pico y en un momento me di cuenta de que eso, de que o que lo seguía hasta el infinito o tenía que pararlo y no dejarlo ahí como fósil las cosas que escribí. Entonces empecé, no me acuerdo si lo hice día a día o semana a semana, iba borrando cada post que había hecho desde el primero hasta el último, hasta que ahora si entras queda solo el último que hice, bueno. Es verdad. Y las categorías. Claro, pero bueno, fue me parece que fue lo más honorable que podía hacer. Hay que animarse a hacer eso con las cosas que uno hace. A mí sabes que es un lado que me interesa mucho. Otra cosa que hago es la fotopurga. Es otro dogma que me he hecho, que lo hago a veces cuando viajo, esta vez no, porque viene sin cámara. Te vas de viaje, ¿no? Entonces te vas 15 días a España, te llevas una cámara digital, cada día sacas todas las fotos que vos quieras, pero cuando te vas a dormir borras todas excepto una, sin piedad. Entonces hay días en que es fácil porque hay una foto divina, pero hay días que estás vos con tu amiga que no habías hace tiempo y vos en no sé cuánto, mala suerte, borrala. Y cuando llegas tenés simplemente 15 fotos, una por día. Eso me parece que te hace más fuerte y te hace, no sé, a mí me hace bien. ¿Hacés lo mismo con los recuerdos? No, los recuerdos los tengo todos, me acuerdo de todo absolutamente, de lo que pasó. Vamos a escuchar Spam y ahora seguimos. Dale. Mm-hmm. lesbians having sex. I'm a little officer of flesh virgin. Big tits, Asian whore, girls and lingerie. Now I fuck your boyfriend. Canadian gay porn star feature in America. Hardcore go to porn, double dildo fucker. Jessica Alba lesbian movies. Gay bear, Paris Hilton blowjob, erotic picture, Halle Berry nude, lesbian teacher, Beyonce inspired dresses, blacksex.com, fetish food, erotic chat, wet missy brunette, brunette with vibrator, dirty ugly slut, defloration. White girl, beans, pretty celebrity pussy, spear, sexy tone, big black boob and booty, fat teeth, watch porn movies online. Seduce my sister, rate my cup, nifty fast, turn it on, vintage music, ass parking, skinny bitch. Bizarre masturbation, Justin Timberlake masturbation, define fellatio, huge Latino melons, dog orgasm. Porno, grandi vagine, infermieri sexy gratis, colose di cazzo, storie perversi, culi stupendi, tettoni pompini, foto pene. Voglio più bene del mondo. Ora da porno, grandi vagine, infermieri sexy gratis, colose di cazzo, storie perverse, stupende, tettoni pompini, foto pene. Più belle del mondo. Visita buenosaireslado.com.ar y escucha los programas anteriores, pispía la agenda y entérate de todo lo que podés hacer con un cacho de cultura. ¿Qué otra perlita hay en tu disco, Martín? Pa, bueno, no sé, eso depende de cada buceador, digamos, de cada... Bueno, ¿no? Puede, pero está bien, cada una de las canciones como si fueran ostras y cada uno la abre y cada uno encuentra una perla, depende cómo es cada uno. Claro. ¿Hay alguna perla silenciosa? No, bueno, eso, hay un, el único cover que hay, son todos temas míos o hay alguno que hice con algún amigo, hay una versión de una obra de John Cage, compositor de música contemporánea, muy maravilloso, hay un libro de él que se llama Silencio, que fue una influencia así. Está escrito el libro. Está escrito, sí. Es un libro, sí, que reúne conferencias de él y cosas. Un maestro total, John Cage. Y su obra más famosa y mítica se llama 433. Esto es de los años 50-60, ¿no? Que es una obra que es para piano y consiste en 4 minutos 33 segundos de silencio absoluto. Sentado en un piano, pues estás interpretando, tocando el silencio. Entonces hice un cover de eso que es 4.33, pero dura 2 minutos 16 segundos y medio. O sea, está tocado al doble, es una versión hardcore, ¿viste? Como los grupos punky que hacen temas, pero los tocan rapidito al doble. Es lo mismo y está interpretado. O sea, si vos escuchás, es súper tenso el tema porque hay un micrófono abierto. Somos 5 músicos con nuestros instrumentos, pero sin tocarlos durante 2 minutos y medio. Esto yo creo que está subido a YouTube, se puede sí, ver. Sí, fue el adelanto, es el single de... Adelanto. Está buenísimo porque vos lo encontrás de casualidad y lo pones y decís, che, no suena, ¿qué pasa acá? No, es así. De hecho, suenan los sonidos de ambiente. De ambiente, porque claro. Es lo que pasó en ese momento. ¿Qué música estás escuchando en este momento? En este momento. Ahora estoy volviendo a escuchar música. Soy extremadamente melómano, pero cuando grabé, viste, no escuché nada. Lo único que escuché cuando grababa era el disco Calypso de Harry Belafonte. Es un disco increíble, el que trae ese tema. Deu. Ah, buenísimo. Es un disco, pero así, divino, maravilloso. Es el único que escuchaba mientras grababa. Y ahora estoy bastante escuchando cositas viejas, ¿eh? Ahora en el MP3 tengo Colin Blunston, que es el cantante de los Zombies. Es una banda de los 60 hermosa. Y este es un disco solista de él también, de los 70 por ahí. tengo el nuevo de este Vico C, que es un rapero hip hop reggaetonero de este Puerto Rico. No los estoy recomendando porque los estoy escuchando claro, ahora. Claro. Tengo el de los, ¿cómo se llama? Dirty Projectors, ese By Torca, estoy escuchando. Después les cuento, o sea. No estoy diciendo que los escuchen porque no sé cuán buenos están, pero es lo que estoy escuchando en la calle ahora. Tengo algunas preguntas de los oyentes. Me preguntan si vas a hacer alguna reedición de tu primer disco. ¿Sabes que sí? Llévenle. Sí, ah, llévenle, sí, porque el sello que edita este disco nuevo mío en Uruguay es el compró o tiene el catálogo de Orfeo, que es el sello que no existe más uruguayo, por donde salió ese primer disco mío. ¿Se entiende, no? Sí. Entonces el plan es que el próximo año, por lo menos en Uruguay, se reedite, llévenle, que no existe más. Y tengo unas ideas para la reedición. ¿Qué temas tiene llévenle? Que toque en vivo yo ahora, Samantha Brown, El Candombe de Marte, Anís. ¿Sacás? Algunos, sí, cada tanto sí, toco sí, alguno de esos. Sí. Pero tengo una idea para editarlo, pero que no sea simplemente... En vinilo lo vas a hacer. No, pero con unas cositas nuevas, pero igual te cuento cuando se reedite, te pongo. Tengo ganas de tocarle cosas arriba, de arruinarlo un poquito. Me gustaría escuchar alguna interpretación de guitarra. Dale, vivo. Claro. ¿Es un tema nuevo, un tema viejo? Y a mí me encantaría, mira, te doy a elegir de mis gustos, Vagabundo, Pensamiento dale, del Caracol. Dale, bueno, ¿y cuál de alguna de las dos? Vagabundo, dale, vamos a ver. ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo, ni hacia dónde voy. Lo que yo quiero son tus lindos ojos, da-ba-da-da, llenos de amor. Y el sol brilla en lo infinito, y el mundo es tan pequeñito. ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo, ni hacia dónde voy. Vagabundo, mas mi destino es vivir así. Tú me desprecias, pues soy un vagabundo, mas mi destino es vivir así. Si vagabundo es el propio mundo que va girando en el cielo azul, ¿qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo, ni hacia dónde voy. Si lo que quiero es que me den amor, que me va la vida y que me da calor. Buenísimo. Si sabes que me quedé pensando. No, una cosita. Que, no, hablando, me hablaste de las perlitas, no sé qué. Hay una cosa en el disco que para mí es motivo de gran placer, que es que grabé una canción con Kiko Veneno, que es un músico español al cual admiro profundamente. Me parece Kiko, un poco. Kiko me parece un poeta. Amapola, ¿no? Es autor de Amapola. No tengo idea de Amapola, no sé. ¿Estás segura? No lo conozco a Amapola. Chao. Que la canta Hilda Lizarazu. Fa, ¿será? Fa, bueno. Bueno, no importa. Te creo, pero no lo sé. Bueno, es un poeta majestuoso así. Y nada, canta en una canción, ese fue un gran momento, hicimos un asado en casa aparte para grabarla y todo. Así ¿cuál que, es el tema? El tema se llama Blues del Carrito. Bien. Un blues ahí chacarero, digamos. Y músicos argentinos, sí. ¿Qué escuchás? ¿A quién es? ¿Qué escucho? Mira, escucho muchísimo, ¿no? Y después que me gusten así. De tu generación, digamos. De mi generación, bueno, el que me encanta es Dante, por ejemplo. El disco de él, el Apagón, que sacó hace un par de años, me parece maravilloso. E incluso leí críticas buenísimas y críticas horribles a ese disco, por lo cual se comprueba mi tesis de que un disco bueno tiene que generar eso. Yo soy de los que piensa que está Y es increíble ese disco. Eso es lo que más me gustó de los últimos años que he escuchado acá. Después no es de mi generación para nada, pero Liliana Herrero me encanta, parece súper poderosa. Está tocando hoy en el Cubo. Mirá, me parece increíble ella. Y yo qué sé, escuché hace poquito el de Doña María, que está buenísimo el disco de ellos. No sé qué más decir, el de Pablo Dacal me gusta también, el disco ese. Estoy pensando cosas que he escuchado. Bueno, Juana Molina me gusta también, obviamente. Cosas que no te vamos a dejar ir sin la pregunta que te hice hace un rato. Me mataste, loco, el lado B. Pero un barrio, ¿en qué barrio estás parado? Una comida. No, tiene un hostal ahí, Palermo, que no, que está bien el hostal, no es una queja, pero no sería un lado B. El lado B de acá, loco. ¿Qué te gusta de Buenos Aires? Es que me gusta caminar, claro, me gusta caminar y no saber mucho. En realidad, mi lado B sería el lado Z, porque lo que me gusta es no saber por dónde estoy. ¿Y te gusta caminar por alguna calle, por algún barrio? Yo qué sé, no sé, todo. Me gusta perderme un poquito. De verdad, o sea, vengo hace pila y no lo controlo para nada. ¿Hay algo que haces cada vez que venís? Comprarme libros, eso. ¿Dónde? Eso, en donde pinte. Si no, no sé, no tengo ninguna librería en particular. Pero esa es una cosa que hago. Más que discos o cosas, o lo que sea, siempre buscar un librito por ahí. No tengo un lado B, tengo un lado Z, Y, todos esos. ¿Y de Montevideo? Y de Uruguay. De Uruguay, bueno, Uruguay es gigante. De Montevideo, Tristán Narvaja, la feria, ¿no? Que es como un rastro, no sé, debe haber alguna acá equivalente también. Sí. Feria de cosas viejas y eso que es maravillosa. Bueno, en esa para buscar vinilos está buenísima y para buscar cosas que no sabes qué es lo que estás buscando. ¿Entendés? Para ir esperando que algo te llame y te diga yo llévame, claro. Llévame, ¿viste? Bueno, hemos visto en toda esta entrevista que vos sos muy de dejarte llevar por lo que va pasando. Bueno, sí, ahí va. Es una mezcla, ahí va. Me parece que está bueno dejarse llevar y una vez que llegaste a un lugar, bueno, ahí decir, bueno, decidir vos qué es lo que vas a hacer en ese lugar que te dejaste llevar, ¿no? Es una combinación. Me parece, yo qué sé, me pasa con cuando toco en vivo o hasta cuando compongo, ¿viste? Que hay un lado siempre ligado a la improvisación que puede aparecer, pero al mismo tiempo improvisar y todo eso es lo más, lo que para lo que tenés que estar más concentrado y preparado en realidad. Es una dicotomía ahí que me encanta, ¿entendés? Cuanto más manejás, claro, el asunto. Exactamente, en realidad lo más fácil es tocar algo que ya ensayaste. Es un relax barro, ¿entendés? No pasa nada. Hoy toco, por más difícil que sea, si lo toco porque lo ensayé y me sale. Pero el lado de improvisar, que aparentemente es libertad absoluta, te implica que estés con todas las antenas puestas para que cuando sale bien, lo mejor es que todo lo que vos digas, sea improvisado o no, sea exactamente lo que vos tenías que decir, ¿entendés? Como tus payadas en vivo. Claro. Porque a veces, Martín, en los recitales agarrás una radio y te pones a escuchar lo que decía, sí, y aparte de payaba. Ahí va. Bueno, ese tipo de cosas, pero me parece que cuando estás bien colocado y todo eso, incluso cuando estás componiendo una letra o una música, todo lo que hagas habla de vos y es y está bien y no es un divague y no es algo que vos después decís, no, ahí, perdón, dije eso porque estaba improvisando, no. Si estás bien colocado, todo lo que digas va a ser exactamente lo que tenés que decir. ¿Tenías un programa de radio en Cabo Polonio? Sí, claro, Cabo Polonio, o sea, audiencia, no sé, imagínate. No hay luz. Sí, claro, ínfima. Parando en el hostal del... ¿De Willy? Sí, exactamente. Ah, qué bueno, Willy Pastas es un gran... Que era una radio itinerante, para claro. Que no la descubriera. Sí, exactamente. ¿Sigue existiendo la radio itinerante? Sigue existiendo. De hecho, este disco mío lo presenté, la primicia mundial fue en el Cabo Polonio hace un mes, que la audiencia estimada serían, no sé, 10 personas, 15, porque era en invierno, en el Polonio. Claro. Pero bueno, lo presenté, pasamos el disco entero en esa radio y como hablé sobre cada tema y todo eso. Sí, tuve un programa buenísimo, me encanta, eso que te decía, soy extremadamente melómano. O sea que me encanta, es un plan, es algo que me gustaría hacer alguna vez, pero por ahora no es el momento. Yo tengo una pregunta sobre el recital que se viene diciendo. ¿Qué va a ver la gente? Dicen que respondas en buen romance. ¿En buen romance? Bueno, a ver, no sé a qué se refiere en buen romance, pero si quiere que haga algún verso o algo, algunos versos así, puedo tirar alguna décima, por ejemplo. Este sábado... voy a tocar canciones nuevas y viejas, muy novedosas y añejas son las que voy a presentar. Voy a dejarme llevar, pero siempre con disciplina. Hoy consumí mateína y ahí consumiré poesía. Y con muchas melodías haré vibrar las esquinas. Suenas. Muy bien, ¿qué no, bueno, estás colocado, Martín? No, más o menos. No, eso es, hay que entrar en calor también. Si sigo, voy entrando. En Niceto toco a las 9, vengo con Martín Ibarburu en la batería, Matías Rada en la guitarra, Mateo Moreno en el bajo. Yo toco aparatitos, cosas y algunas guitarras. Y sería una temporada de Conejillos de India, sería. Porque es como una van premier del disco. O sea, voy a tocar muchas canciones del disco nuevo. Pero voy a tocar muchas canciones, punto. O sea que voy a tocar también muchas canciones del Evangelio y de otros discos. Hace mucho que no toco acá. Hace, el otro día es el cálculo, son 7 meses, 10 días y 5 horas van a ser el momento que subamos a Niceto a tocar. O sea que tengo muchas ganas de tocar. Va a ser un show muy largo en el cual van a ver, no sé, 8 o 9 temas nuevos y después versiones de muchas cosas viejas. Buenísimo. Bueno, estamos llegando al final. No tocas Pensamiento de Caracol. Sí, claro, cómo no. Y nos despedimos con eso. Dale, me encanta. Muchas gracias, Martín, por haber venido. Dale, muchas gracias a ustedes. Pensamiento de Caracol no es un tema mío, es un tema de Gustavo Príncipe, músico uruguayo así sublime, sublime, eso. ¿Está? Me tomo un mate y lo toco. Bárbaro, y con todos nos encontramos el jueves que viene. Va a estar invitada Beatriz Busaniche. De la Fundación Vía Libre, vamos a hablar sobre derechos de autor, copyright, copyleft. Y toda esa historia que venimos hablando en todos los programas en forma de costado, digamos. Gracias, Germán, por la operación, Paloma por la producción, Gabo, Martín, Marina, Belinco. Gracias a vos, Irina, por la magia. De madrugada, el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Me acompañaban por estas tierras mi humilde casa de cascarón, siempre en la hoja, mas no me importa porque en mi hoja estoy libre de los problemas de aquellos bichos que se disputan con gran pasión. Unos papeles que yo no entiendo, por ellos viven sufriendo. De madrugada, de madrugada. Muy despacito me voy moviendo, pero sé bien en qué dirección. Mi caracola me está esperando, caracolito jugando. Yo no me asusto de la tormenta, tampoco el frío es preocupación. Vivo la vida naturalmente y siempre tengo presente. Caracolito, decía mi vieja, tené cuidado allá en la estación. Hay unos bichos para los cuales la construcción y la destrucción son iguales. Son iguales. Ay, ay, ay, ay, ay. Teatro, música, humor, cine, exposiciones, lugares secretos y no tanto. Agenda, recomendaciones, personajes y personalidades. Los tiempos cambian, pero la cultura de la gran ciudad sigue intacta. En Buenos Aires, lado B, tratamos de redescubrirla. Vení, pasá. Conducción, Irina Sternik, Gabriel Grosvald. Producción, Paloma Navarro Nicoletti.